Buen día, Samantha, buen bienvenida. Buen día, Pato, buen día, Florencia. Gracias por este momento de poder dialogar con ustedes y ponerlos al tanto de que hice una presentación en el día de ayer, o sea que es fresquito, por una situación escolar que reconozco que da una inseguridad tanto al alumnado como a los docentes, como al personal no docente y al personal de apoyo. Porque cuando hablamos de una comunidad educativa hablamos de todos y los papás también somos parte de la comunidad educativa. Y en esta preocupación está la situación de que las puertas de la escuela, ahí tiene doble puerta de acceso, o sea, son cuatro puertas en total de acceso al frente de la calle, que da un patiecito, ¿no es cierto? Y hay dos puertas que están cerradas con un candado hace más de 3 años. Y cuento que mi nene va a tercer grado, ya hace 3 años que esas dos puertas están con un candado, y la puerta por la cual accedemos a la escuela no tiene los barrales de salida antipánico porque están rotos, o sea, quedaron los soportes nada más. Es en primer lugar de acceso a la escuela. Y en un segundo lugar, una otra doble puerta que está en un pasillo de circulación que da a un patio lateral de la escuela, se ha violentado tantas veces por las situaciones de robo, ya lleva creo que más de 3 robos, si no me equivoco, la escuela 263 del barrio Santa Clara, así como tantas otras escuelas, la del Guido. Uh-huh. A mí me toca ser mamá en esta escuela, pero el reclamo creo que va a ser para todas las situaciones edilicias escolares. Está tan violentada la puerta que es una puerta que ni se puede cerrar porque tiene luz por todos lados, y esa puerta, que podríamos llamarla también de salida o de emergencia, está soldada con una barra cuadrada en forma transversal y tiene tarugos metálicos desde afuera. O sea, no se usa. No se usa, claro. Pero tampoco te da la posibilidad de salir si llega a suceder un claro. La emergencia, claro. El comentario, bueno, yo creo que la directora puede haberse cansado de hacer reclamos a sus autoridades pertinentes, Consejo Escolar, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, de la provincia de Río Negro. Y bueno, y se ve que no es una persona que tal vez no quiera comentar mucho esto para no preocuparnos a los papás y demás, pero bueno, sucedió que el martes decidió comentarlo en el que llamamos momento comunitario, donde saludamos a la bandera y demás, pidió que algún papá se quedara, nos quedamos dos papás, tomamos foto de la situación y ya comentó. Y después hay muchas otras cosas que uno puede llamar las mínimas, pero no las pueden arreglar ellos. Ellos no se pueden subir a una silla a acomodar un sensor de una alarma que está caído, porque si se caen de una silla, el seguro no los va a pagar porque no va a estar haciendo el trabajo. Tampoco lo puede hacer el personal de apoyo, que sería lo que nosotros llamamos maestranzo, los parteros, tampoco lo pueden hacer. Hay riesgos, hay seguros, hay cuestiones que se tienen que cumplimentar. Entonces, yo decidí, no soy de las personas que se callan, soy una vecina que comparte mis inquietudes y demás, por eso también vine este momento acá, le agradezco porque siempre nos escucha. Y bueno, y es por la seguridad e integridad física de mi hijo, de todos los niños. Es una escuela que tiene 3 horarios escolares, 2 turnos de primaria mañana y tarde y un horario nocturno de adultos. Y poder hacer una réplica, que los papás y las mamás y las familias completas, porque en esto de las familias ensambladas y demás, nos sintamos parte de la comunidad educativa. Yo también quiero que reflexionemos en cuanto a eso, dejar un espacio de reflexión, decir, somos parte de la comunidad educativa. En claro algún momento, que sí, seguro. Hace 20, 25 años atrás, estuve del lado de la alumna. También estuve del lado de la hija de la docente, soy hija de docentes, y bueno, y quiero apoyarlos a ellos porque son trabajadores como yo y necesitan de nuestro apoyo y necesitan estar trabajando en un lugar donde sientan seguros y tranquilos. Uh-huh. Y nosotros, papá, dejar a nuestros hijos en un lugar en donde sabemos que están seguros y tranquilos. Samantha, veo que el tema pasa por mantenimiento de la escuela. Exacto, esto, fundamentalmente, mantenimiento. ¿No? O sea, el mantenimiento es deficitario. Es ¿no? deficitario y además lo conocimos, yo no reclamé cuando pasó en esta escuela también pasó lo del gas, que se solucionó cuando yo ya tenía la nota en borrador, porque incluso la tengo en la computadora y todo, y no llegué a presentarla porque inmediatamente al otro día fueron de educación por el tema de los calefactores, que fue antes de comenzar el invierno. Y bueno, y a la señora del consejo escolar Valle Inferior, creo que de apellido Colalunga, sí, hay que pedirle audiencia. Uh-huh. Y eso es algo que yo quiero comentar. Yo soy una ciudadana y ella es una funcionaria. La funcionaria está al servicio de la ciudadanía. No hay por qué pedirle una audiencia. Una autoridad máxima, tal vez como el gobernador, sí, por su compromiso y demás. Pero una funcionaria de un consejo escolar tiene que estar dispuesta a atender al padre, al docente, al personal de apoyo, a quien sea, y tiene que estar dispuesta a hacerlo. No puede ser que a una señora de ese grado de funcionaria que ella tiene haya que pedirle una audiencia. Yo ya le dejé el pedido de audiencia. Uh-huh. Así que mi compromiso de compartir con ustedes sí. Lo que se vaya avanzando en esto. Un vecino nos manda las fotos de la escuela y la sí, verdad debe que ser el es papá tremendo. Que se quedó conmigo, que se dio de otro papá del otro tercer grado. Las puertas con candados. No, la verdad que es un peligro. Este fin de semana le volvieron a entrar a robar, rompieron la reja, rompieron un vidrio, no alcanzaron a acceder al interior de la escuela, ya le han robado computadoras, comida, la comida de los niños. Y ella tuvo la directura, tuvo que sacar fonditos del kiosco de la escuela para hacer el arreglo de la reja para que por lo menos momentáneamente no volvieran a ingresar esa misma noche, porque si allá había quedado la reja violentada, iban a volver a entrar. Y no puede ser que esté esperando, o sea, 24 horas, por lo menos asumí un compromiso y decir, bueno, te mando el herrero. Tantas son las burocracias administrativas como para que no puedas mandar un herrero a una escuela a arreglar una reja. Entonces son... Claro, el tema tiene que ver, yo insistía con esto, si era mantenimiento. Mantenimiento, ¿sabe sí. por qué, Samantha? Porque la provincia paga mantenimiento de escuelas. Bueno, ya esas cuestiones yo las desconozco. Bueno, claro, paga. En la mayoría de las ciudades de la provincia, ¿sabe quién está a cargo del mantenimiento? El municipio. Municipios. Bueno, entonces cobran, tenemos otro lugar donde hacer todos los años, hacer un convenio a principios de año, ahí está la firma del gobernador, un acto público... Tengo entendido que en Viedma, el municipio de Viedma se responsabilizó de eso. Supuestamente hay una transferencia de dinero de provincia al municipio para que el municipio se haga cargo. No es una mala idea, digo, ¿no? Me parece que no está mal. A mí me gustaría que hiciera educación, ¿no? Para focalizarlo todo el tema en el tema educativo. Pero digo, alguien se está quedando con algo de momento que no realiza el mantenimiento que tiene que hacer. ¿No? Está y buenísimo ese algo es parte de mis impuestos porque yo no soy empleada de la provincia de Río Negro, no tengo ningún compromiso con nadie, por eso no me voy a callar la boca, soy independiente y todos los meses pago ingresos brutos, patente del automotor e impuesto inmobiliario. Y esos fondos tienen que ser para educación, para salud y para seguridad. Si nosotros no construimos un nuevo país desde la educación, no vamos a mejorar las cosas. Tenemos que rever nuestra educación. La salud, también un lugar muy importante en el mismo nivel. Y la seguridad, un tema que, bueno, de eso ya... Y paga mucho más impuestos, ¿no? Sí, sí, pero por lo menos los básicos y paga, donde va, paga. Que después, bueno, se coparticipan. Buenísimo. Muy agradecida. No, agradecido a usted que... Si me pongo nerviosa que nos visita y nos cuenta esto y seguirlo. Vamos a ver cómo lo seguimos. Vamos yo a ver igual. Voy a ir contando cualquier novedad cuando la defensora me llame, si me llaman del Consejo Escolar también, para que podamos, con este papá que te está mandando la foto, ya nos comprometimos, porque cosa vamos a una audiencia con la consejera. Gracias por venir. Gracias, Samantha, gracias a ustedes por muy bien. Venderme.